La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Todo. La amistad es una relación humana, una relación íntima, profunda. Sin amigos nadie querría vivir, afirmaba Aristóteles, porque con un amigo estoy más capacitado para pensar y para actuar, y para ser feliz. Pero aún así vale preguntarnos, ¿qué es la amistad? ¿Podemos definirla? ¿Es una virtud, un sentimiento, una costumbre? ¿Qué tipo de relación es la amistad? ¿Hay amistades perfectas y amistades imperfectas? ¿Las amistades son desinteresadas e incondicionales? ¿Existen distintos tipos de amistad? ¿Existen distintos grados de amistad? ¿Un amigo es un otro yo o es un totalmente otro? ¿Qué une a los amigos? ¿Qué los desune? ¿Qué condiciones son necesarias para sostener una amistad? ¿La amistad tiene un inicio o, como decía Blanchot, éramos amigos y no lo sabíamos? ¿Por qué no podemos ser todos amigos? ¿O sí? Estás escuchando Todo lo que tenés que saber de nada. Hoy hablamos de la amistad. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Estás escuchando Todo lo que tenés que saber de nada, Todo de Nada, el capítulo número 6 de la tercera temporada. ¿Cómo están todos nadenses? Está hablando Maxi, estoy con Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, estamos con Ornella. Hola, ¿cómo están? Bien, Orne. Maca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y Flor, ¿cómo estás, Flor? No. Bien. No sé si están escuchando, pero las chicas también están saludándolos y saludándonos. Bueno. Bueno, arrancamos entonces con la amistad. Es un tema que nos importa a todos y a todas, porque todos y todas tenemos amigos y amigas, suponemos. A todos nos afecta. Sí. Pero, ¿cómo nos damos cuenta cuando un amigo es un amigo, realmente? Y se complicó. Y lo es, y punto. Lo sabes. Es como que. ¿No sabes? Para mí, no, uno se da cuenta quiénes son sus amigos y quiénes no. Para mí es como que el que está ahí y cuando más lo necesitas, obvio, es o sea, lo más típico que van a escuchar, pero es la verdad, cuando en serio necesitas a alguien y está ahí. Y el que te puede decir, para mí lo principal, las cosas que le molestan en la cara. O sea, que te diga, esto no me gusta o esto que estás haciendo te parece. O sea, que te pueda también corregir. Para mí eso es un amigo, tipo, de verdad. Bien, o sea, cuando está cuando lo necesitas y honestidad. Y que total. Que sea honesto, ¿no? 100%. Tanto con lo bueno como lo como malo, lo malo. O para corregirte determinada cosa. Se dice que con un amigo o con una amiga uno no hace cosas malas, o el amigo o la amiga justamente te ayuda a evitar cosas malas o acciones malas o negativas para tu vida. Maca, ¿cómo te diste cuenta que una amiga es una amiga? Y yo creo que es todo un proceso. A veces vos pensás que estás con una persona y va a ser amigo tuyo por toda la vida. pero te das cuenta que no es así. El tiempo va cambiando y te cambia a vos, te cambia a la persona. Y yo creo que realmente una verdadera amistad es como dijo Orne, es esa persona que te acompaña tanto en las buenas como en las malas. Que está ahí, y no solo que está ahí porque compartís, no sé, el colegio, sino que está ahí trasciende. En las vacaciones, trasciende, está ahí, claro. Sí. Yo creo que sí, que es eso, y que te ayuda a corregir, te ayuda a mejorar, construye, construye en vos. Hernán, bien. No, dijiste que no sabes. Sí, no, lo sabes. Ah, lo sabes, claro, perdón. O sea, uno sabe si la otra persona es amiga o amigo simplemente sabiéndolo. Vos decís, bueno, es amigo. Claro, o sea, sí, yo no sé bien. Es como. No sabes bien el porqué, pero lo sabes. Claro, o sea, me acuerdo hace poco leí, por ejemplo, una frase de San Agustín que decía: si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Sí. Pero si no me lo preguntan, lo sé. Claro. O algo similar, no lo, sí, no lo sé. Lo mismo con los amigos. Claro, lo mismo con los amigos, con las relaciones personales de cada uno y de cada una. Me parece que sí hay una tendencia a encontrar en la amistad de alguna forma una identificación, ¿no? Como una cuestión de que me aproximo a personas que son parecidas a mí, que manejan mis mismos ideales. Bien. O a veces no, justamente lo que te acerca a una amistad es esa diferencia con la otra persona. El complementar. Exacto, hay una complementariedad. Pero hay algunos casos en los que vos decís, y mirá, con esta persona yo no comparto absolutamente nada, es más, somos totalmente distintos, y sin embargo somos amigos. O sea, evidentemente hay algo que va mucho más allá de los valores, ¿no? A la hora de entablar una amistad. Por eso es todo un misterio, y por eso digo que uno sabe cuando es amigo de una persona, pero no sabe por qué, simplemente bien por lo qué. Sabe. Es que también, no, bueno, muchas de estas cosas que están comentando las vamos a seguir conversando. Ay, sí, y profundizando. Sí, sí. Pero es que uno y una no se pone a hablar con un amigo de la amistad. No. La experimenta, ¿no? Como que la vive la amistad, se vive, ¿no? Y no te pones, bueno, ¿por qué sos mi amigo? Y yo soy amigo tuyo, porque, ¿no? Pero sí. ¿No? Porque es más, claro. Unos mates y a charlar de la amistad. Claro, claro. Es más, yo me acuerdo cuando era chiquito, unos 7 años más o menos, se me acercó un compañero del colegio y me dijo, hola, ¿querés ser mi amigo? Bueno, eso es clásica, ¿no? Clásica, ¿no? En la niñez. Pero serio, todo serio, ¿viste? Como que me faltaba que me muestre el contrato para ser su amigo, ¿viste? Es que en la niñez sos amigo y no sos más su amigo en un minuto. Sí. Claro, claro. ¿No? ¿Querés ser mi amigo? Bueno, dale, juegan. Ahora, ¿me das un caramelo o no? No sos mi amigo. Ya está, listo. Sí, están las amenazas, ¿no? De, si no haces esto, no somos mi amigo. Claro, o sea, la típica. Y Flor, ¿cómo te das cuenta de que una amiga es una amiga, un amigo es un amigo? Yo creo que, bueno, yo tengo distintos tipos de amistades, con algunas comparto un montón de cosas, con mi mejor amiga no comparto la mayoría de las otras cosas, pero creo que es eso que dijeron las chicas de, no sé si es incondicionalidad, pero el saber que podés contar con esa persona. Obviamente esa persona también tiene su vida y no por eso tiene que estar todo el tiempo encima de la mía, sí. No es lo que yo pretendo, pero saber que si en algún momento necesito hablar con alguien o necesitar en algún momento a esa persona para otra cosa, sé que está bien, tiene que estar. Bueno, también invitamos a todos y a todas que nos digan cómo te das cuenta que un amigo es un amigo o una amiga es una amiga. En las redes sociales, Flor, tenemos redes sociales, ¿cuáles son? Así es. Tenemos Instagram, que es Radio Todo de Nada, y Twitter, que es Radio Saber, la letra D, Nada. Bien, ahí participen, hicimos unas encuestas que después vamos a comentar los resultados. Bueno, y en relación a lo que estamos hablando, ¿no? Digo, ¿qué hace un amigo amigo o qué hace una amiga amiga? ¿No? Y también si hay distintos tipos de amistades. En relación a esto, siempre la primera referencia que tenemos desde la filosofía es Aristóteles, porque fue el primero, no el primero que habló de la amistad, pero sí el primero que hizo un tratado, si se quiere, sobre la amistad, ¿no? En uno de sus libros, que es Ética para Nicómaco, que era su hijo. Entre los libros que aparecen ahí, el libro primero, segundo, tercero, el libro octavo y noveno, Aristóteles te habla sobre la amistad. Y él dice, y son bastante conocidas estas ideas aristotélicas, ¿no? Y bastante consolidadas, de que sin amigos nadie querría vivir, ¿no? Que además es preciso distinguir las amistades fundadas en la utilidad y en el placer, con las amistades virtuosas, ahora vamos a hablar un poco más de eso, en la cual el amigo es amado como tal, por lo que es, no por lo que me da o obtengo de él o ella, ¿no? Y que no es posible tener muchos amigos, ¿sí? Y que la amistad a distancia tiende a producir olvido, entre otras cosas. Pero una de las cosas también interesantes que dice Aristóteles y que mucho por ahí no se habla, es que un amigo te ayuda a conocerte a vos mismo. ¿Sí? Es como que te identificás con el juicio que tiene tu amigo sobre vos, ¿no? Es que porque uno solo no se puede conocer a sí mismo, para Aristóteles. Él dice esto, afirma lo siguiente: pues la contemplación directa de sí al hombre le está vedada. Por lo tanto, un amigo o una amiga en una conversación, en una charla, en un diálogo, genera eso, ¿no? Como autoconocimiento. Y es que muchas veces tenemos esa tendencia de contarle al otro y ser honesto con el otro, y también somos honestos con nosotros mismos al mismo tiempo, ¿no? Nos abrimos con otro y otra, pero también nos estamos abriendo nosotros a nosotros mismos, digamos, en ese sentido. Es que para Aristóteles un amigo también es como un otro yo. Vos decías en un momento que, bueno, que un amigo es como, parece, me identifico, dijiste. Pero también puede ser que la diferencia me haga amigo de una persona, como también algo que me identifica de eso. Aristóteles dice que hay amistades perfectas e imperfectas. Vamos rápido con esto. La amistad imperfecta, las amistades imperfectas, se generan por un vínculo, por una cuestión externa a la relación. Como hablamos, utilidad y placer. O sea, esa persona nos es útil para... ¿Para qué me puede ser útil la persona? Para un favor. No sé, algo. Para alcanzar una meta, un objetivo. Bien, para alcanzar una meta, para los proyectos, ¿no? El problema está ahí que puede haber una relación que no sea útil. Y toda relación no, te genera cierta utilidad. Claro. Es lo que estamos, ¿no?, diciendo, es que necesitas que esté pues, para decís, descargar, por lo ejemplo. Lo necesito, ¿no? Claro, necesito para que me escuche. Ya, claro, lo estás usando, digamos, como psicólogo, sí, no sé. Claro. Como que ya una utilidad siempre hay, siempre la buscas por algo. Entonces, él dice, bueno, la utilidad, por un lado, también el placer, porque bueno, nos relacionamos también con personas porque nos es placentero encontrarnos, generar un diálogo, compartir determinados momentos, ¿no? Ir a la cancha, ir a un boliche, ir a fiestas, todo fiesta acá, ¿no? joda. ¿No? Y eso lo disfrutamos y nos es placentero, pero ¿qué pasa? Cuando se termina la utilidad y el placer, también se termina la amistad, desaparece la amistad. Por lo tanto, la amistad está basada en cuestiones externas, que cuando eso se terminó también la amistad. La amistad perfecta es una relación ética, dice Aristóteles, en la que una ama a la otra persona por lo que es, o inclusive más, prioriza a la otra persona sobre uno mismo, o una misma, sobre los intereses de uno mismo o una misma, ¿no? En ese sentido, me alegro por lo que es esa persona. Cuando me la encuentro, me alegro por lo que es. Y yo diría que hasta comparto el compartir. O sea, no comparto para. Mira que dice, bueno, nos encontramos en una plaza con tu amigo. Nos encontramos en una plaza, vamos a tomarnos. Me encuentro para compartir lo que sea. ¿Sí? El rato, ¿no? Comparto el rato, el pasar directamente, sí, sí, el compartir mismo. Eso hace a la amistad perfecta, podríamos decir también para Aristóteles. ¿Ustedes creen que hay amistades incondicionales y desinteresadas? Sí. A ver, podés ser incondicional. También, sí, es un ideal, pero vos podés ser incondicional. Claro. Yo creo que no. A ver, sí, no. O sea, vos capaz podés pensar que sin el otro te morís, que si dejás de ser amigo de esa persona no sabes cómo vas a hacer, y uno siempre puede salir adelante de todo. O sea, y como que incondicional para mí es... Pero la incondicionalidad habla de que vos, la amistad como que está totalmente que asegurada, más allá si se muera o no. Eso es más dependencia, ¿no? También. Sí, sí. Pero digo... que está totalmente asegurada más allá de lo que es esa persona, de cómo es, de lo que hace o de lo que hizo con vos o con otras. ¿Vieron que pasa mucho? Decís, bueno, ¿cómo podés ser amigo o amiga de esa persona que es, no sé, de lo peor, es un corrupto, robó? Bueno, también entonces, hoy en día muchas amistades se rompieron por muchas denuncias, ¿no? Sobre todo a pibes, de abusos, ¿no? Entonces ahí se rompieron muchas amistades también, ¿no? Sí. Una amiga que se dio cuenta que su amigo es un abusador, por ejemplo. Claro. Eso lo hace incondicional. Y de todos modos, siempre para que haya una amistad incondicional, puede ser redundante lo que voy a decir, pero de alguna forma tiene que haber ausencia de ciertas condiciones, ¿no? Cuando empiezan a aparecer ciertas condiciones, como esto, que este último claro. tiempo se fue haciendo demasiado vigente, y sí, en ese sentido la condición hace que la amistad entre en un estado completamente dubitativo. Entonces, ¿hasta qué punto uno es amigo de esa persona si no la puede, de alguna forma, bancar en todas las situaciones? En ese sentido también podemos decir que no toda amistad, o incluso diría la mayoría de las amistades, no son incondicionales, porque siempre van a depender de ciertas condiciones externas que estén influyendo sobre la persona. Para ser amigo, por ejemplo, ya. Exactamente, sí, sí, sí. Uno es incondicional con quien le es incondicional, o parecería que pueda ser incondicional, y uno también actúa desinteresadamente con quien le interesa. O sea, me interesás, entonces actúo desinteresadamente, ¿no? Dicen que el amor es desinteresado, el dar es desinteresado en una amistad. Pero acá un problema. Para Aristóteles, una amistad perfecta tiene que ser, también tiene que tener como condiciones, reciprocidad y similitud, ¿no? Y que sea recíproco significa que cuando yo doy, busco que recibir también a cambio. Y acá hay un problema también. ¿Cuánto da uno y cuánto da el otro o la otra, ¿no?, en una relación? Y ahí empiezan los reproches. Yo te regalé todo el tiempo, te hice regalos y bueno, no me regalaste nada, nunca, ¿no? Pero eso es súper materialista. Bueno, sea, pero para tu cumpleaños yo fui a buscar el regalo, recorrí todo Buenos Aires para conseguir eso que yo sé que te gusta y vos me regalaste un Paco. ¿Conoces? Claro. ¿No? O un perfume Mujercitas, un perfume Paco. Las amistades se pueden llegar a medir, ¿no?, por los regalos, ¿no?, por la cuestión material. Sí, sí. Claro. Pero ahí ya la amistad para mí no es una amistad. La base de esa amistad no, claro, es buena. Sí, pero si esa amistad se basa en intercambio de materiales, por ejemplo. Claro. Es como una transacción económica. Pero, es horrible, pero bueno. Hay amistades que se dan así. Sí, puede sí. Es más, se fortalecen regalándose, claro, cosas, ¿no? Horrible, y mostrando el interés. Bueno, el interés se demuestra de muchos modos. Una es regalándose cosas materiales en este caso, ¿no? Y por otro lado, también el tema de la semejanza, ¿no? Para Aristóteles tenemos que compartir valores, vale, como que la semilla de la amistad perfecta tiene que ver mucho con la comunión y tener algo en común con otro u otra. Vos decías que puede ser totalmente diferente, pero al mismo tiempo puedo ser amigo. Yo no sé si están así. Si no puedo compartir nada con el otro. O sea, que sea diferente, existe esa diferencia. Y lo paradójico muchas veces es que me identifico con las diferencias. O que entiendo que hay un otro yo en la diferencia. O que por, ¿no?, lo menos no se vislumbran esas diferencias, claro, ¿no? Que quizás esa amistad, lamento usar estos términos, pero sirve para otra cosa. Hay gente que a veces busca amistad en personas solamente para cagarse de risa, para divertirse. Claro. Bueno, eso es el placer, por ejemplo. Exactamente. ¿No? O la utilidad. Y después, más allá de esa diversión, la amistad no es. El tema no es cuando la diferencia ya es mucha. Claro. Ya ahí no, igualmente eso lo voy a hablar yo más adelante, en un momento lo voy a sacar, pero sí, digamos que, o sea, diferencias hay siempre, pero ya cuando la diferencia es abismal, y bueno, y ahí sí, sí. Y después se complica. Claro, y en relación también a las semejanzas, que parecería que debe haber cosas en común, o que me identifico con otra persona, ¿quién asemeja a quién también? Como que hay una lucha de poder en las subjetividades, ¿no? En el sentido de que, bueno, somos parecidos. Somos parecidas, ¿no? Nos gustan las mismas cosas, ¿no? Nos gustan las mismas prácticas. Y bueno, pero ¿quién le hizo gustar lo otro al otro, ¿no? Como que a veces se imponen determinadas subjetividades, o muchas veces se ve también en las amistades o en los grupos de amigos o amigas que hay personalidades que son mucho más fuertes que otras y se imponen, ¿no? Se van imponiendo. Que casi siempre suele haber uno que es como más débil en personalidad o que suele tomar las cosas del otro. Entonces ahí es cuando se genera como esa cosa rara de... Ay, sos igual a mí, y es como que te copia y es horrible. Claro, la copia. Bueno, parecería entonces que tal vez hay distintos grados, distintas amistades, ¿no? Y distintos grados de amistad. ¿Puede ser esto? Sí, sí, hay diferentes grados. Y para arrancar, digamos, la amistad no es un sentimiento estático, no es algo que se queda rígido, sino que es algo más dinámico, o sea, puede ir de algo máximo. Pero también por las diferencias, los enojos, puede ir para lo mínimo, digamos. O sea, la amistad es una forma de amor, y como tal encierra una pasión, como decíamos recién. Pero bueno, lamentablemente, hoy en día se llama amistad cualquier relación. ¡Amigo! ¡Claro! Es muy superficial. Pero bueno, también hay en la amistad, en su proceso, un contenido místico donde no debemos esperar nada, sino disfrutar de los deseos en los que se basa la relación. Sí. Es, digamos, es un poco también lo que decías, Maxi, de compartir el compartir. Sí. Pero digamos que el primer grado sería la felicidad, donde se apoya la amistad, que convierte en amor la conducta, y cuando no condiciona al otro, la amistad alcanza como una madurez o un desarrollo que fortalece mucho. O sea, por ejemplo, no sé, no reprochar. Claro. No, el reproche que muchas veces está, o sea... El reclamo. Muchas veces está eso de... Ah, bueno, pero yo hice tal cosa. Bueno, pero yo no te la pedí. O sea, si vos lo hiciste es porque lo hiciste porque realmente querías, no para que después me lo eches todo en la cara. Después, otro grado elemental es entender una amistad verdadera. Donde, o sea, hay una intimidad, donde uno se arriesga por el otro, se abre con el otro. Y cuando pasa el tiempo... se recuerdan los momentos de donde inició la relación, cómo se produjo, y muchas veces no nos damos cuenta de que se desarrolla esta cercanía y este diálogo, este intercambio, y bueno, básicamente la amistad es un trato, es tratarse con el otro. Sí, es como, y regresando a lo que también comentaba Hernán de la infancia, ¿no? De que, bueno, ¿querés ser mi amigo? Esa pregunta ya no está en la adolescencia o en la adultez. Uno se va haciendo, como decís, se va tratando con otro y con otra, y ahí se va conformando una amistad. Se dice que en base a la confianza, sobre todo, ¿no? Que se va dando ahí. La lealtad. Es como que llega un punto en que te preguntan, ¿y ustedes dos qué onda? Ah, somos amigos. Ah, y listo, ya te enteraste que sos amigo. Como claro. Que ya está, tipo, claro, pasó solo. Tiene no que sé. Venir alguien de afuera para preguntar qué onda como ustedes que dos. Como que no decís, o bueno, o llega un momento en que tenés que nombrar y mi amigo tal, y ahí decís, este y poner es mi, la etiqueta. O sea, le pones la etiqueta de amigos. Y definir. Es todo más a la relación y a las cosas que pasan. Sí. Maca. Bueno, después, otro grado es la amistad en las parejas, donde ambas partes, digamos, se aceptan, se valoran y sepan acortar las diferencias que pueden llegar a existir, ¿no? Todos sabemos que en las relaciones siempre hay diferencias. Pero hay un problema con esto. ¿Qué pasa cuando una pareja es muy amiga de otra pareja? Entonces, ahí puede existir como un problema. Primero, que pueden enamorarse las parejas de los amigos. Digamos, existe la novedad, que es como el atractivo en otra persona, porque por ahí tu relación empieza a desgastarse, lo que sea, y encontrás en el otro algo que te atrae, como que te llama, y destaca lo que no destaca tu pareja por ahí. Sí. Y después está el sentir que otra persona te valora y te admira. Bien. Después... ya retomaremos el tema de las amistades con derechos o no. Otro grado es la amistad del hombre con el hombre, donde, digamos, se habla más por ahí de los trabajos o de... La cara de Maca. Sí, es una... fútbol. Claro. Autos. Como... Ay, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero como que no importa nada, ¿no? Como que se centran en ellos, tal vez. Y la mujer queda como en un telón de fondo. En cambio, la relación con la mujer, de mujer con mujer, es como más la vida real, los hijos, la convivencia, y en menor medida, el hombre. No. Pero con la amistad del hombre y la mujer también, o sea, existe claramente, pero hay riesgos de que haya un flechazo, de que ya esa amistad pase a ser un poco más. Claro, siempre está sospechada por el sexo ahí, ¿no? Por esa atracción sexual que puede darse. Claro, porque el otro, el otro nos atrae, nos interesa. Es que un amigo, una amiga, necesariamente hay atracción. Exacto. Después vemos si hay una atracción física o no. Claro. Digamos que los grados de amistad están condicionados por conocer intimidades recíprocas y haber compartido hechos tanto buenos como malos del otro, ¿no? Y por lo tanto son los dos aspectos claves, la intimidad y el compartir en la amistad. como forma de amor que es la amistad, requiere de cuidados y atención. Entonces, yo pregunto, ¿no? Tiro la pregunta, ¿es posible tener un verdadero amigo hoy en día? ¿O es todo muy, muy superficial, muy tiro al aire? A mí me parece que sí, se siguen sosteniendo relaciones amistosas como las planteás o como las estamos planteando, con determinados valores, digamos, como tiene que ver con esto, con la confianza, con la intimidad, con la honestidad. No sé si con la lealtad en sí, porque para mí la lealtad también tiene su claroscuro, sí. ¿No? Porque como hablamos recién, esto de la incondicionalidad o... No sé, soy leal a todo lo que el otro, claro, es. O sea, tampoco es aceptar, ¿no?, todo porque es mi amigo. Ahí bien, claro. O sea, porque la también, idea también. Y retomando eso, en principio creo que sí, que es posible tener una amistad. Y distintos tipos de amistades también. Porque también se van conformando dependiendo de las subjetividades, ¿no? Y la intensidad que tengan esas subjetividades en relación a otros o a otras. Aunque cada vez es más complicado, me parece, aún sí. Así. Porque también habría que plantearse, y este es otro tema, amistades virtuales. ¿No? Que es otro planteo también, ¿no? Otro mundo aparte. Sí. Que es interesante también, porque dice, no son amistades, no hay comunicación, en realidad se comunican pero no hay conexión, etcétera. Pero después, retomando el otro, también me planteaba esto de la amistad entre el hombre y el hombre, entre la mujer y la mujer, entre el hombre y la mujer, y cómo entre el hombre y el hombre también fue la idea de fraternidad, del frater, del hermano, de tratarse como hermano, y al mismo tiempo generando una complicidad entre hombres que... Muchas veces eso hizo que generara una también relación de opresión hacia la mujer, ¿no? Digamos, el hombre y el hombre que tienen esa complicidad, dejando a la mujer en un lugar inferior, ¿no? Como una alteridad, como una totalmente otra que está a mi servicio, ¿no? Sí. Y mismo potenciar la masculinidad, claro, también, claro, ese problema. Y al mismo tiempo, la mujer hoy encuentra en otro concepto para unirse, que es la sororidad, ¿no? Sor, ¿no? Ahí también, que la sororidad también es una especie de amistad sin conocimiento. Es como una unión. Te creo, ¿no? Yo te creo, pero no te conozco, pero yo te creo por una cuestión de género, que también es debatible. Como un apoyo. Pero no sé si se podría llamar, yo no lo llamaría amistad, creo. Claro. Como que uno encuentra una de esas cosas que busca la amistad, pero... No lo llamaría amistad. Podrían hacer una amistad a través de eso, sí. Pero solamente el hecho de la sororidad no lo llamaría una amistad. Y ahí empezamos a entrar en otra categoría, que es la que, digamos, de alguna forma se diferencia de la amistad, que es el compañerismo, ¿no? Aparece también mucho esto de el compañero, la compañera, en torno a una causa, más allá, digamos, de los entornos de trabajo, institucionales y demás. Y también, ¿cuál sería ese límite entre un compañero y una compañera con la amistad? La amistad. Porque muchas veces, claro, se confunden ambos términos. Sí. Las fronteras son muy, muy frágiles, muy ahí como frágiles, digamos, podemos decir, ¿no? ¿Y cómo podemos conservar la amistad entonces? Digamos? Bueno, hay como varios tips para conservar la amistad. Escuchen. Por favor, esto es importante. Lo primero es que la amistad es como un proceso que se va trabajando con artesanía y dedicación. ¿Qué quiere decir? La artesanía es la delicadeza, la suavidad, poder decir las cosas de una manera suave y estar pendiente de lo que le pasa al otro. Y la dedicación habla del tiempo, de ocuparse del otro, de cuando necesita estar ahí, de preocuparse por el otro y lo que le pasa. El primer punto es, que es la base esencial de una amistad, es la afinidad. O sea, encontrar en el otro esa afinidad, sí, en ideas y gustos, y también en lo que es estilos, modos, la fachada y esas cosas. O sea, crear un grupo, lo que uno busca es para integrarse, un grupo y pertenecer, de pertenencia, claro. Por otro lado, tenemos que uno, para que nazca una amistad, digamos, es como que sentimos una curiosidad sana y positiva sobre el otro, y es como una ventana que se abre y nos tipo queda entrecerrada y nos deja entrar. O sea, para empezar a conocer al otro, claro, y todo tipo, o sea, cómo es y toda su vida, que es para mí lo esencial de una amistad. O sea, qué bueno eso, ¿no? Eso de explorar poco a poco, ir descubriendo poco a poco a la otra persona, ¿no? Claro, es como... Bueno. Y también dejar que el otro se revele, ¿sí? Se vaya abriendo poco a poco y se revele, claro, ¿no? Ese es el tercer... a su ritmo, Ese es el tercer punto, que habla de una exploración recíproca, o sea, de conocer al otro y que el otro me conozca a mí. Porque lo que se hacen es exponer cosas que nosotros reservamos para nosotros mismos y que le vamos a confiar al otro, y ahí nace esa relación de amistad, digamos, la diferencia entre compañerismo y amistad para mí está como ahí. Cuando el otro ya entra en tu vida y empieza a conocer más de lo que vos mismo capaz no te contás ni a vos, vamos a decirlo de esa manera. Y esto también me hace recordar en la infancia, o la infancia cuando te contás secretos, ¿no? Sí. Y que en los secretos vos probás la amistad de otra persona, ¿no? Que si guarda un secreto, bueno, puede ser tu amigo, ¿no? En ese sentido también, claro. Ponele. Bueno. No sé si tenemos secretos con amigos, supongo que sí. Sí. Yo creo que tenemos secretos con todos porque las tenemos con nosotros mismos también. No sé, hay parte de nosotros que capaz no conocemos. Y también a veces nos enojamos porque mi amigo muestra cosas por ahí en redes sociales y nunca me las contó. Claro. Yo no sé si... Me entero en redes sociales de lo que mi amigo hace, digamos. ¿Cómo? Dale. Yo no sé si secretos, tal vez. Nos encontramos ayer y no me contaste nada. Claro. Yo no sé si secretos, tal vez, pero cosas que por ahí te pasan que no tenés el tacto de contárselas a cualquiera, sino como a esa persona, digamos. O a esas personas. Claro, es como cuando uno ya le confía algo que para uno es tan importante al otro, ahí yo creo que es como que... marcás la diferencia entre quiénes son tus amigos y quiénes son tus amigos. Te bajo. Tus amigos. Ameos. Amigos. Bueno, ¿cómo otro seguimos punto consolidando? Sí. Es estar bien, o sea, estar bien con uno mismo. O sea, uno se tiene que conocer y, o sea, comprometerse también a corregir errores y defectos, porque si no, las relaciones no serían ni duraderas ni serias. Porque, tipo, si uno no se conoce y no se acepta como es y no sabe cómo va a reaccionar ante el otro. Está complicado. Bueno, eso genera muchos problemas, ¿no? Cuando uno está mal, eso se expande, ¿no? Y hace una red donde casa a todos los que pasan, la familia, amistades. Y muchas veces se rompen amistades por malas épocas o... ¿no? Sí. Ahí el tema también es que el otro tenga que te aguante porque te conoce. O sea, ahí está el tema de conocer al otro. La otra, que es para mí la más importante, es el respeto. O sea, nosotros tenemos que dejar que el otro sea el mismo y aceptar las diferencias y matices que hay entre nosotros. Y que no se le pide fidelidad al amigo, porque, o sea, la fidelidad es como una fe ciega, sino que se le pide lealtad, que sea sincero y honrado. Y que si no hay franqueza, se puede todo eso se puede convertir en cinismo y terminar en hipocresía. O sea, si no hay respeto con el otro, es como que ya vamos mal. Y el último punto es que las amistades de verdad se hacen con confidencias y se deshacen con indiscreciones. Las confidencias serían tipo las cosas personales que uno le cuenta al otro, y una vez que uno se las cuenta ya entra en el archivo digamos, entre comillas, del otro. O sea, ya pasan a ser parte de la vida del otro, digamos. Sí. Y como que lo único que nosotros hacemos es perder ese pudor, ese miedo que tenemos de contar las cosas y a dejar que el otro nos conozca también. La confianza, que es uno de los temas más importantes en todo esto, es como una esperanza de que lo dicho no va a salir al exterior, o sea, afuera de esa relación, bajo ningún concepto. O sea, las cosas quedan ahí y cuando se le cuentan intimidades a tus amigos... o sea, los aciertos, los errores, todo queda ahí y el otro te tiene que aceptar como sos. Bien, entonces resumiendo. Sí. lo que uno hace es dar lo mejor de sí al otro, pero también se tiene que mostrar cómo es. Sí. O sea, no tiene que dejar... que una relación no puede dejar que hacer que vos reprimas cosas o no, porque la idea es que en esa amistad uno sea tal y como es y obviamente corregir algunas cosas porque ninguno es perfecto y hay cosas que las tenemos defectos. Y que el otro también aprenda a llevar algunas cosas que tiene uno, o sea, algunas maneras de ser que no las puedes cambiar. O sea, sos así y te tienen que aceptar como sos. Obviamente las puedes ir moderando, pero nada, o sea, es como una proyección. Y en la amistad también hay como un deseo de exclusividad. Sí. Como que nos cuesta compartir a ese amigo que es tan amigo con otras personas porque es como que encontramos en esa persona todo, digamos, como que ese amigo el esencial, al que le decimos mejor amigo, es como que a uno le puede llegar a costar. También eso, tipo, es un punto clave, aprender a compartir, porque las personas no son cosas. Claro. O sea, que puede tener otros amigos y vos no dejás de ser menos importante por eso. Y bueno, nada. Como bueno, que... igual a mí me parece que una diferencia entre una relación sexoafectiva con una relación amistosa tiene que ver con la exclusividad. A veces en una relación sexoafectiva pretendemos exclusividad, somos monógamos, pero en una relación amistosa no. Como, bueno, claramente podés tener... No es que podés. Tenés otros amigos y otras amigas. Yo no tengo por qué dejarte tener otros y otras amigas, ¿no? Aunque eso muchas veces se da el celo. Los celos se dan también en las amistades. No me lo digas. ¿Sí? No me lo digas. A mí no me vengas a contar. ¿No? No me vengas. Pero bueno, hablaste de respetar diferencias, sí, ¿no? O hablamos de respetar diferencias, de abrirse a la diferencia. Bueno, ¿hasta dónde nos abrimos a la diferencia? Escuchemos, entonces, vamos a compartir, y también invitamos a los y las oyentes a compartir un audio de un sketch de este popular youtuber Guille Aquino, que habla en un día del amigo, se encuentra que los amigos cambiaron un poco sus ideas en torno a la época en la que estamos. Y a ver qué pasa. ¿Y Darío, la picada qué onda? ¿La suspendés? Pará, pará, pará, ¿cómo viene la mano? A mí no me vas a venir a cargar con la picada. Dale, Darío, pasate a nafta. ¿Buenas? Ah, bueno. Ah, pará. ¿Eh? Llegó el famoso... ¿Qué venís de festejar el día del amigo con Grego Rosselo, Radagast? Bien, bien, directo bien, de la web acá, el influencer. Se junta con los youtubers. Ahí en la escalera de Alabasto, bailan como el porno. Eso será los flores. La cumbia también. Feliz día, amigo. Feliz día, amigo. ¿Quieren tomar birra? ¿O qué mierda quieren tomar? Tengo dos. ¿Alguien llamó al doctor Estadio? No sé, digo cuál empezó. Salud, señor. Esto no termina. Las reponemos hoy, ¿eh? No termina. ¿Diego, querés una birra? No. ¿Alguna birra? No, estoy tomando algo. ¿Eh? No estoy tomando algo. ¡Qué puto! Vos lo haces a propósito de esto, ¿no? Que... Estaba todo bien. ¿También? Chicos, no me queda claro. 20 de julio es hoy, ¿no? Posta, no entiendo que... ¿Es día del amigo o día de la homofobia? ¿Cómo es la cuestión? ¡Ah! 9 años del matrimonio igualitario y vos como que te pasaron por el costado, ¿no? ¡Fue un chiste! Ese tipo de humor ya pasó, Guille. ¡Qué verga! ¿Qué querés ir a alquilar? Mirame la palomita. A ver. Mirá la cara de Polito. ¡Ah! Mirá la cara de Pablo. Más pinas que las gallutas. ¿Vos ves que alguien se ría? Que en realidad quiere decir más p***as que las gallinas, pero es como... Ya pasó, Guille. Pero feliz día de la sensibilidad, hijos de p***a. Te escuchás cuando hablabas vos, ¿no? ¿Te hice algo? ¿Te lastimé? ¿Te jodí con algo? Ah, ¿en serio? ¿En serio? Decime. ¿Me estás jodiendo? Diego es un chico sensible. Ok, ¿sabes? Pará. Estoy medio incómodo. Y por eso se lo dijiste, porque no lo sabés. Pará, me parece que voy a ir pidiendo un auto. O sea, si vos fuese p***o, yo jamás diría, tipo, ah, qué p***o. Como, no, ahí sería como... Terrible. ¿Te parece esta la forma de hablar en una reunión de amigos? Pero no es puto, entonces... El vocabulario... Lo puedo decir, porque, somos amigos. ¿Palabras te parecen estas? Chicos, somos amigos, es el día del amigo. El peor día del amigo de la historia. ¿Qué pasa? ¿Es el día del amigo, el día que el hombre pisó la luna? ¿O es el día que se conmemora que le metieron la p*** en el p*** a alguien? ¿Vos sos el facho del grupo? ¿Qué decís? ¿El facho del grupo? No. Sí. Sorry, pero sos el facho del grupo. En todo grupo tiene que haber un facho. ¿Soy el facho? ¿Quién es el facho de este grupo? ¿Cómo? Vos, Guillo. ¿Cómo puedo ser yo el facho? ¿Cuándo? Facho. Tengo un comportamiento correcto los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. La quiero arreglar ahora. Ya el puto está ahí afuera y... Lo único que pido, ¿sí? No lo vas a disputar así nomás. Está desesperado, pobrecito. Por una vez, reunirme con mis amigos, ¿sí? 2 horas... Acá no hay dispute, que vale. Lejos de los oídos sensibles del mundo. Y tomarme una birra y hacer chistes de cosas horribles. ¿Eh? Para vos la amistad es eso. ¿Está mal? Juntarse a tomar alcohol, ofender minorías. Facho. Háblame vos, Pablo. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu mujer? Mi mujer. ¿Tu mujer? ¿En serio? Yo soy dueño de una propiedad. Un objeto, un electrodoméstico. La verdad, me chupo un... ¿Cómo estás vos, tu familia? De repente me compré una mujer, ¿eh? Como me compro un auto, una heladera. Un electrodoméstico más, un bien durable. Te odio, pero... ¿Esa es la idea que tenés de la mujer? Diego, te odio con toda mi alma. ¿Hay service para arreglar tu mujer? ¿Por qué volviste? Sí, una pelea, llamás defensa al consumidor. Te odio a él. ¿Por qué lo invitamos? Che, no, me está jodiendo. ¿Cómo está la esposa? Ah, esposa. Es mi carcelera. Escuchaste la palabra que eligió, ¿no? Esta es la peor versión de ustedes. Una tras la otra, Batituta en el 94, ¿eh? ¿Cómo está tu compañera? Política partidista la dejamos de lado. Sí, la idea es que estemos todos cómodos. Esta es una lucha transversal. No, la señora que te está ayudando a coger en casa, ¿no? ¿Qué nombre le querés poner? Mientras vos discriminabas, no sé si te enteraste, Darío fue padre. Darío fue padre. Déjalo, digo, si no le importa. ¿Eh? Pasó de largo que Darío fue todavía padre. Todavía no decidió su sexo, entonces tampoco no lo podemos catalogar. ¿Querés una foto? ¿En serio? No, me muero, no. Pero es precioso. ¿No es un gordo hermoso? ¿Qué gordo, foto? No, Darío, no. ¿Qué no, gordo? ¿Gordofóbico? ¿Es mi no, hijo? No. Pará. ¿Qué no, gordo? No. ¿Qué gordo? Te iba a matar, no. Gordo. La obesidad es un problema. Por culpa de gente como uno agarra la teta de mi mujer. La wow. Pará. Por culpa de gente como uno agarra la teta. Te voy a matar, ¿entendés? Bueno. ¿Qué gordo? ¿Gordofóbico? ¿Qué mierda? Bueno. Mi hijo no, la concha de tu madre. Mirá cómo cae al amigo. Darío, de verdad. Tranquilo, Darío. Jalo, no vale la pena. Vos no tenés que levantar. No, está bien. Estoy tranquilo. El gordofóbico es él. Traje un salamín. Ah, bueno. Especismo. Especismo. Te estás comiendo un cerdo. ¿Te querés comer al gatito que está ahí? Wow. ¿Tenemos un canario para esto comer? No salió como lo esperaba. ¿Te postre una tortuga? ¿Vos te sentís superior a un cerdo? No. Bueno, pero bueno, sí. Si vos te crees superior a un cerdo, yo ya no entiendo más nada. Tal vez no es una noche para hablar. ¿Qué les parece si pongo música? ¿Sí? ¿Pongo un tema del indio? Apropiación cultural. No. Y seguimos. Ah, bueno, parece que compré las servilletas al pedo. No, es un indio de verdad. Se dice pueblos originales. Pueblos originarios se dice. Ah, ¿no te parecen originales? ¿Sabes qué, Guille? Lo mejor para todos va a ser que dejes el grupo. Te estuvimos preparando una suplencia, ¿sí? Hace rato que la estamos trabajando. Te la presento. Jessy. Tu suplente. La nueva Guille. Chesu. Ah, güey. Es como... Es mujer. Abrimos el cupo femenino. Estamos igual que Stranger Things. Mike, Will, Dustin, Eleven y el Demogorgon. Pensalo, Jessy, mujer, judía. Una vez en una fiesta de la uva, se chapa una mina. 14% bisexual. ¿Qué? Perfecta. ¿Querés una birra, Díaz? No, gracias. No estoy tomando alcohol. ¡Qué f***! Tan gay. Es buena, es buena. La agarro. Típico de Jessy, típico de Jessy. Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Bien, continuamos en el bloque número 2 de Todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada. Escuchamos a Guille Aquino, ¿sí? Encontrándose con amigos que parece que mutaron, ¿no? Como que cambiaron. Es que todo el tiempo estamos cambiando, tal vez. Y también cambiamos en relación al espíritu de época. Se encontró con amigos feministas, antiespecistas, ¿no? Muy también acorde a y a favor de la teoría de género. Y él no. Parece que a veces nuestros amigos son como nuestros enemigos, Hernán. Sí, así parece ser. Y bueno, también acá nos encontramos con un concepto chocante en torno a lo que veníamos viendo, que es qué pasa con la amistad nietzscheana, ¿no? Que de pronto salta alguien y dice que mi mejor amigo es mi peor enemigo. No, ¿cómo puede ser eso? Y bueno, yo no lo dije, ¿eh? Ah, bueno, pero yo ¿cómo no lo dije? ¿Cómo lo podemos entender, digamos? Pero bueno, lo podemos entender cuando empecemos a abordar el concepto de otredad desde la amistad, ¿no? Que, bueno, justamente a lo que va a referir Nietzsche es que nosotros, cuando elegimos a un amigo, lo elegimos desde la otredad. Incluso esa otredad nosotros la vemos como algo hostil, ¿no? Que nosotros de alguna forma hospedamos en nuestra vida. Esto que también es llamativo, que hostilidad y hospedaje provienen de la misma raíz etimológica, sí. ¿No? Que de alguna forma tiende a atentar contra lo que nosotros pensamos de amistad. O sea, ya la amistad no es un sentimiento de identificación, sí. Sino que acá lo que empezamos a encontrar es que la amistad justamente lo que nos acerca es a una entidad que nos es extraña, una entidad que no conocemos y que incluso atenta contra nuestra mismidad, ¿no? Entonces, justamente al tender a problematizar con la versión que tenemos de nosotros mismos, nos encontramos con un otro que es extraño a nosotros, que es enemigo de nosotros y que necesariamente esa puede llegar a ser una condición, ¿no?, a la hora de entablar una amistad con alguien. En ese sentido, sí, también podemos entender que siempre es un otro, digamos, una otra con el que me relaciono. Y ese otro u otra me excede, me desafía, es un extranjero, sigue siendo un extranjero y hasta un desconocido o desconocida, porque acá tiramos por tierra todo lo que hablamos antes, ¿no? Que hay una intimidad, que hay una profundidad, que hay un conocimiento más íntimo que mi propia intimidad, etcétera. O que conoce cosas que yo no conocía de mí, ¿no? Pero sigue siendo un extraño y una extranjeridad. Porque somos desconocidos para otros y también para nosotros mismos, diría Nietzsche. Y en relación a, también retomando la frase de mi mejor amigo es mi peor enemigo, lo podemos entender como que, bueno, el otro en realidad es el que me desafía. Mi enemigo es el que conoce todo a mí, en todo caso. Me conoce muy bien. Claro. Y por lo tanto, al conocerme muy bien, también me ponen un desafío y una prueba permanente. Como decía tal vez Orne en un principio, esto de que, bueno, que me corrija, ¿no? Y yo también abrirme a esa corrección, si quiere, y a transformarme eso. Entonces, mi mejor amigo es también el que, en todo caso, puede potenciar lo que soy. Yo prefiero esos amigos o amigas, sí, que me dicen lo que a veces está mal, ¿no? O lo que me equivoco. Una construcción positiva, digamos. Sí, claro. También es como te lo dicen, etcétera, ¿no? Pero a veces te puede caer mal o no es el mejor momento para que te digan lo que te digan. Porque, bueno, hay momentos donde vos, claro, querés... Por algo te pasa también, claro, a veces. Querés... Por algo tenés esa reacción que, claro, ellos te van a decir, mirá, me parece que no estuvo bien. El tema es cómo te lo transmiten. No te... Y me parece que hay que leer el momento también. Sí, ¿no? Porque, no sé, si viene un amigo y te está contando desesperadamente que se peleó con su pareja, igual decís, y yo te lo dije. Uy. Sí, no me escuchaste. No. Sí. Y claro, no era lo que esperaba, digamos. Lo que esperaba era que ahí una especie de sostén. Claro, tratá de consolarme, ¿sí? Y después más adelante, claro, querés decirme, mirá, yo te dije... En todo caso, no, después más tranquilo, claro, más tranquila. Claro, en un momento donde yo lo pueda entender. En ese momento lo único que yo quiero es que vos vengas y me digas, bueno, vas a estar bien, o sea, no pasa nada. No que me digas, y te lo dije. Y claro, yo, pero yo mismo no... hay amistades que también van en contra de la idea de condescender, ¿no?, con el otro. Sí. Eso también, sí, va un poco con esta idea del desafío que hay en la amistad, ¿no? Que no necesariamente yo te tengo que transformar a vos, simplemente, digamos, compartirme en el ser un otro mutuamente, ¿no es cierto? Yo creo que está eso también de... yo te voy a decir... Tal vez no lo que quieras escuchar, sino yo te voy a decir lo que te puedo aconsejar y tal vez no sea lo que quieras escuchar. Obviamente siempre entendiendo, ¿no?, el contexto y la situación. Hace mucho tiempo, bueno, existían los epicúreos, que era un movimiento post-Sócrates, Platón, Aristóteles. Y, bueno, ellos, dice que se cuenta la historia, ¿no?, que, bueno, se encontraban, eran amigos, amigas. La amistad era muy importante para la felicidad, para los epicúreos, o para Epicuro en particular también. Y dice, bueno, que se encontraban en el jardín de Epicuro... y se decían todo lo que se tenían que decir. O sea, esa era su especie de psicoanálisis, ponele, ¿no? Antiguo, ¿no? Yo te digo lo que pienso de vos y vos me decís lo que pienso. Nosotros lo hacíamos cuando éramos, ¿no?, chiquitas. Yo me lo olvido más porque todavía a veces ahora lo hacemos. Nos sentábamos cuando veíamos como que había problemas tipo entre nosotras y que como que no nos bancábamos más, por ejemplo. Decíamos, bueno, nos sentábamos todas y todas decíamos lo que nos parecía que estaba mal de la otra. Ahí adelante, en la cara, entre todas. Y fue lo que hizo también que nos unamos un montón o que podamos entender mejor a la otra persona. Porque nos sentábamos y, no sé, alguien me decía a mí algo que le molestaba de mí y yo le podía decir, bueno, mira, fue así, tal y tal cosa. O también aceptar y decir, bueno, lo tengo que cambiar. O sea, no es una buena manera, lo que sea. Y nos reservía sentarnos y decirnos las cosas que estaban mal. Por eso yo creo que tipo es una de las bases más importantes. O sea, la honestidad con el otro. Porque después todo eso se lo guardan y te lo terminan tirando para atrás. Y ahí es cuando surge el problema de tipo la traición. Brindarle al otro el espacio también, ¿no? De que exprese lo que le pasa, lo que siente. Y también... que explique cómo fueron realmente las cosas. Bueno, muchas veces eso rompe la relación. ¿Por qué se rompen las relaciones? Bueno, porque se rompen... ¡Ay, terrible! Entre otras cosas. Bueno, al igual que el amor... esto me llamó mucho la atención, ¿no? Porque también es como que el amor está muy relacionado con la amistad. Sí, sí. La amistad está sujeta a padecimientos y debilidades. Y bueno, que pueden ser la envidia, el dinero, como hablábamos recién, lo material... los malentendidos, la falta de delicadeza, etcétera, etcétera, etcétera, un millón de posibilidades. Y por esto mismo hay varios factores que influyen. Uno es el lugar, digamos. Por ejemplo, en las ciudades muy grandes es mucho más difícil ver a los amigos con claro, la continuidad, sí, que quisiéramos. A mí me pasa, por ejemplo, mi mejor amiga vive en Capital. Entonces, bueno, tampoco está muy 40 minutos. Bueno, no es muy lejos, con las cosas que hacer, claro, y acá, todo eso. Pero antes, por ejemplo, la tenía acá nomás. Loma de Zamora a Capital no está. La mía se mudó a Chubut cuando era chiquita. Ahí sí estaba un poquito lejos. Claro, bueno, pero. Bueno, pero eso debilita la práctica de la amistad, claro, puede ser. No termina con la amistad, pero la debilita y es como un obstáculo. Es que uno claro, o sea, la amistad requiere a que haya cercanía, ver al otro, o sea, suena un poco raro, ¿no? Tocar al otro, o sea, estar con el otro y tipo, porque. O sea, tenés que verte con tu amigo, si no es como que... Bueno, a mí me llama mucho la atención y en este sentido, perdón, una breve acotación. Cuando Borges, por ejemplo, dice que solamente se encuentra con sus mejores amigos muy cada tanto, prácticamente ni los ve. ¿Y cómo los considera amigos? Claro. Y en ese tiempo no había WhatsApp, claro, no había redes sociales, ¿no? Claramente se encontraban cara a cara. Y ahí sí, con un mes, por ejemplo, sí, sin hablarle de tu amigo o tu amiga, por ahí la persona te dice... Hace un montón que no hablamos, ¿qué pasa que ya no me hablas? Entonces, ¿qué necesariamente la amistad tiene que ser un sinónimo de cercanía, de estar todo el tiempo con esa persona? Claro. El tema es de práctica, diría. Quizá para nosotros sí sea así, sí. Porque nosotros estamos acostumbrados a mantener todo el tiempo nuestras relaciones activas con las redes sociales. Para mí depende de la relación. Claro, o sea, depende. Sí, sí. O sea, y de las personas. De las personas y cómo se relacionan las personas. O sea, claro. Es muy de eso, es propio de la relación, pero bueno, seguimos. Bueno, otro factor es la tolerancia para que la amistad no se rompa, básicamente, que implica no implica aceptarlo todo de la amistad, sino que hay que ser flexibles en cierto punto. Después están las diferencias, las discusiones o los roces, que ahí es cuando por ahí vienen un poco de la mano de la descalificación, las envidias o las comparaciones económicas, y ahí también surge el rencor, ¿no? Que es sentirse dolido y no poder olvidarlo, y surge el no hablar a tiempo o dejar correr las cosas de tal manera que no se puedan hablar en el momento, digamos. Por eso, como para cerrar, algo muy importante es la humanidad, que hace que una persona parezca por fuera como debería ser por dentro, ¿no? Y las buenas maneras son anteriores a los buenos hechos, y nada de lo que es valioso en el ser humano, digamos, es natural, sino que se adquiere mediante la práctica y la repetición de actos. Bien, entonces tenemos ahí como hay se rompen las relaciones, se rompen las amistades, pueden romperse todas las relaciones, inclusive las relaciones de pareja, familiares y amistosas también. Eso no significa que no fueran amigos o amigas, porque dice, bueno, las relaciones, claro, las amistades que se rompen no fueron amistades. Bueno, sí, se pueden romper las amistades, lo que duró, ¿no? Esa amistad, me parece. También hay películas sobre la amistad. Hernán, ¿qué películas tenemos como para poder reflexionar sobre la amistad? Flor hizo una lista de películas sobre la amistad. Bueno, me parece muy interesante empezar a abordar y justamente entender que las películas también funcionan como una forma de expresar, ¿no?, determinados conceptos, determinados preceptos, independientemente de la cultura, ¿no? Con el cine lo que podemos hacer es acercar todas esas interpretaciones sobre estos conceptos. En este caso, en la amistad, me parecía muy interesante acercar una película de Oriente, ¿no? Una película iraní, que es El sabor de las cerezas, de Abbas Kiarostami. ¿Qué sucede en esta película? El eje de la película no es necesariamente la amistad. Lo que sucede es, bueno, planteo general de la película, se trata sobre un señor que está buscando a alguien que, al suicidarse, al pegarse un tiro, alguien lo entierre. Básicamente ese es el plot de la película. ¿Y cómo entra la amistad en todo esto? Bueno, este sujeto, llamado Badi, busca en su auto, va manejando por ese desierto, ¿no?, donde vive, ese paisaje que parece tan hostil, busca a una persona, bueno, que lo entierre, y una de esas personas que encuentra, va encontrando varias personas en el camino, y una de esas personas es un taxidermista con el cual entabla una especie de amistad. Una amistad que, por lo pronto, parece muy, muy extraña, no hay una cercanía, apenas se conocen y ya se afirman como amigos, ¿no? Comparten momentos de su vida muy íntimos, ya que, bueno, esta persona, este taxidermista que encuentra, también tuvo un encuentro cercano con el suicidio. Y le cuento una anécdota muy particular, que es que cuando en un momento se estaba por colgar de un árbol, este árbol le despide una cereza. Entonces, bueno, cuando le despide esta cereza, un conjunto de niños se acerca, le pide que por favor sacuda el árbol y baje las cerezas. Entonces, en esta situación se encuentra muy, muy alegre este taxidermista que se estaba por suicidar, y desde ahí su vida cambia. Entonces, algo que sucede también con las otras personas que se encuentran en el camino, Badi, que es el muchacho que anda en auto que busca que alguien lo entierre cuando se pegue un tiro, es que todos lo tratan de convencer de que no se mate, incluso el taxidermista, que empieza a ser su amigo. ¿Pero qué pasa con este sujeto en diferencia con los otros? Este sujeto accede a enterrarlo. Más allá de toda la recompensa, porque bueno, este sujeto Badi les ofrece a todos los que busca una buena recompensa, ¿no? Una cantidad de dinero para cumplirle este favor. Y a este chabón no le importa esa recompensa. E incluso no le importa si el otro decide matarse. Trata de convencerlo, sí, porque, bueno, le dice, la vida está llena de cosas hermosas por tales, tales, tales. Pero si vos querés hacerlo, yo lo voy a hacer, porque vos sos mi amigo. Entonces, ahí empezamos a entrar en otro ámbito de la amistad, que es, ¿qué pasa si mi amigo me está pidiendo algo que va en contra de mis ideales, que va en contra de mis ideas, de mis formas de actuar en la vida, ¿no? Estamos hablando ahí de amistad, incluso teniendo en cuenta que no hay una proximidad entre estos dos personajes, e incluso que va en contra de toda mi experiencia, ¿no? Que incluso yo, algo que rescato también, es que, bueno, justamente el cine permite mostrarnos los distintos grados de amistad que hay, incluso tratándose de Argentina, un país que nosotros vivimos muy cercanamente, con Irán. Entonces, nada, me parecía muy interesante lo que planteaba esta película en torno a una idea de amistad muy borrosa con lo que nosotros hablamos de amistad, con lo que nosotros consideramos amistad. ¿Es esto una amistad? ¿O ellos creen que es una amistad? ¿O la amistad termina siendo un consuelo para hacer de alguna forma más tolerable el fin de una vida? Bien, ahí nos quedamos con más preguntas, ¿no? Y nos abrimos a más preguntas. De eso está hecho el programa también, de preguntas. Y hay muchas películas, como hablaste, ¿no? Sí, hay muchas más películas sobre la amistad. Flor, hiciste como una lista. También podemos tirar más películas, pero ¿cuáles son 4 o 5 películas que podemos mirar para pensar, sentir pensar la amistad? Bueno, hay una muy conocida que es Intocables, que si no me equivoco hicieron también una versión argentina, pero el original es una película francesa que se estrenó en 2011, dirigida por Olivier Nakache y Eric Toledano, no sé bien cómo se pronuncia. Complicado, pero Después hay otra que es Milagros Inesperados, una película estadounidense de drama y fantasía de 1999, escrita, producida y dirigida por Frank Darabont. Sí, es también de un libro de Stephen King. Sí, terrible escritor. Bien. Después está E.T., seguramente muchos la conozcan, un clásico. Casa, teléfono, claro. Es una película estadounidense de ciencia ficción de 1982, dirigida por Steven Spielberg. Es interesante porque tanto la primera, Intocables, las relaciones entre un africano, un francés que tiene un origen africano, o la familia tiene un origen africano, que en realidad se empieza a relacionar por una cuestión laboral, ¿no? Con un otro. En la otra, un amigo se hace de un preso de un guardiacárcel. Y en la última, me hago amigo de un extraterrestre. Sí. Nada que ver. ¿No? Diferentes tipos de amistad. Después está Toy Story también, que es una clásico. Película infantil de animación por computadora, dirigida por John Lasseter. No sé cómo se dice. Bien. Estrenada en 1995 y producida por Pixar. Y una que se llama Ya te extraño. Es una comedia dramática británica de 2015, dirigida por Catherine Hardwicke y escrita por Morwenna Banks. Bueno, ahí sí, espero que hayan tomado nota. Hay muchas más. ¿Pueden recomendar alguna más? Mira, a mí me parece muy interesante también poder analizar estos conceptos con películas del mainstream, que a veces parece, en el mundo del cine parece que se las excluye, incluso por cuestiones de gustos personales. Y ¿sabes qué película se me ocurrió? Que también aparece un poco el concepto de amistad y de diferencia. En La Odisea de los Giles. Una película nueva que se acaba de estrenar, digamos, en Argentina. Lamentablemente, por una cuestión de Borenstein. Pero bueno, algunas personas, por una cuestión del rechazo al costumbrismo argentino, no me excluiría de eso, pero eso no quiere decir que no aborde cuestiones interesantes, ¿no? De equipo, cooperación. Claro, amistad. Y más allá de eso, incluso. Con un mismo fin también, ¿no? Partiendo de la base de que hay actores que en su vida personal ya manejan distintas ideologías. En la película, encontramos ya en los primeros minutos de la película a un peronista discutiendo con un radical. Y ahí está, la diferencia. Discutiendo, se putean toda la película. Sin embargo, al final, cuando tratan de llevar adelante la cooperativa y de planear esta suerte de venganza, digamos, que es una cuestión muy interesante de la película, en ningún momento se plantean, bueno, yo soy peronista, yo soy radical. Y sin embargo, en esa diferencia, digamos, se potencia el llevar adelante ese plan. Eso me pareció muy interesante y es muy actual la película en ese sentido. Está bueno verla como argentino. Bien, ahí estamos. La recomendamos también. Sí. También la recomendamos. Y bueno, una película también, atentos a mi inglés. My Entire High School is Sinking into the Sea. Lo dijiste bien. Es una película también animada, una película animada en rotoscopía, yankee, muy buena. Lástima que no creo que se encuentre digitalmente porque es una película muy nueva. que también habla de las diferencias en torno a las personas y cómo la amistad es llevada a cabo para poder superar una situación muy compleja, que es que una escuela se está inundando. Es una película que está muy buena, tiene un humor muy copado, la recomiendo si la pueden llegar a ver. Y está buena, está muy buena, porque también no llegamos a hablar de esto, pero en el ámbito escolar, ¿no? Cómo claro, se desenvuelve sí, las amistades, la diferencia, ahí, ¿no? Las diferencias ahí, que son muy problemáticas muchas veces. Sí, sí. Sí. Bueno, todas estas películas vamos a seguir recomendando en redes sociales. Vamos a poner una lista ahí. Y también en redes sociales tuvimos encuesta, Flor. Una fue, digamos, si las amistades son incondicionales. Sí. Por mayoría, la mayoría votó que no. Que no. Bueno, vamos bien, vamos bien. Sí, un 74% y que sí, bueno, un 26%. Y la otra encuesta que hicimos fue amigos con derechos, ¿qué piensan? Y la mayoría votó que sí, un 70% contra un 30%. Ah, bueno. Bueno, la gente está bastante de acuerdo con los amigos con derechos. Bueno, entonces ahí tenemos para hablar más de amigos con derechos, más de la amistad, mucho más, y seguir pensando y sentir pensando la amistad, pero tenemos que ir cerrando. Siempre que te quieran imponer una verdad absoluta, puedes preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O escuchar Todo de Nada, una pregunta en sí misma. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? Marco Tulio Cicerón, escritor político romano, escribió Lelio o sobre la amistad, un libro lleno de consejos y observaciones sobre la amistad. Según su visión, el mejor regalo de los dioses, con excepción de la sabiduría, es la amistad. Tener amigos es una recompensa en sí misma, porque vuelve mejores a las personas y nos ayuda a vivir. Nadie podría vivir en un mundo lleno de obstáculos y problemas si no cuenta con un hombro donde apoyarse o un par de oídos que nos escuchen. Las amigos y amigas, incluso si no están presentes en todo momento, nos ayudan a tomar mejores decisiones porque nos permite ver cómo realmente somos y cómo podemos llegar a ser. Y es por eso que, aunque requiera mucho esfuerzo, debemos estar abiertos y abiertas a nuevas amistades. Pero sin abandonar a los que tenemos o a las que tenemos, ya que la amistad crece y se perfecciona todo el tiempo. Cicerón reconoce que la vida nos cambia, cambia y nos cambia, y quizás nuestros amigos o nuestras amigas no estén siempre en la misma sintonía que nosotros y nosotras. Pero eso no debería desalentarnos, sino que, por el contrario, impulsarnos a estar atentos y atentas a cómo va evolucionando el vínculo, que no debe tener ningún interés diferente del que la misma amistad es. La recompensa de la amistad es la amistad misma. Y creo que el mundo deja de ser ajeno si se lo comparte con un amigo o con una amiga. Esto fue Todo lo que tenés que saber de nada. Todo de Nada, el capítulo 6 de la tercera temporada. ¿Podemos ser todos amigos? Esto fue Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible.